el sur de España brillante, Andalucía es mi hogar. Con sus playas y sus montañas, es un lugar sin igual. En la bonita Huelva y Sevilla, hay fiestas llenas de alegría. Con flamenco, con sevillanas, nuestra alma es fantasía. En Granada, con la Alhambra, nos recuerda nuestro pasado, con sus palacios y jardines. Es un lugar soñado. En Cádiz, tierra de salero, donde el carnaval comparte sus chirigotas y comparsas, nuestro corazón se llena de arte. Málaga tiene sus costas, donde el mar azul se extiende, con sus chiringuitos y pescaditos. La felicidad se prende. Jaén nos regala aceite, un tesoro de verdad. Con su aroma y su sabor, la vida crece al compás. Córdoba tiene su mezquita, testigo de tiempos atrás, con sus patios y sus flores, un lugar para soñar. Andalucía, celebramos con gran emoción. ¡Viva mi tierra andaluza! La más bonita canción.